Ok, muchísimas gracias, maestro. Queremos saludarles a todos los grandes amigos de esta noche. Qué rico encontrarles a los tiempos nuevamente por Salcedo. Nos encanta saber que hay bastantes solteros. Dos. Ahí no hay solteros esta noche. Arriba los solteros. ¿Cuántos solteros hay? Arriba esa mano. Los que nunca se van a casar, un sirvo fuerte. Eso, qué chévere. ¿Y las solteras? ¿Cuántas solteras tenemos esta noche? Una, dos. Soltera, dije. Ah, ella también cambió de equipo. Eso, mijo, entonces está bien. Para ustedes, señoras y señores, enamorados, divorciados, los que se quieren casar este año antes que se acabe. Por cierto, así suavecito, queremos entrar a tu vida. DJ Orlando. Un poquito de ese sentimiento que queremos encontrarles. Vemos recitales a través de esta música. Algo que les encanta a todos ustedes. Vamos a cantar. Queremos que te relajes. La pase chévere esta noche. Más o menos, DJ. Claro, encantado. Orlando, quiero que te prepares. Ahí va una copa de parte de grandes amigos. Acá le tenemos a Rey de la Chicha desde la capital. Ay, yo no quiero verme contigo. Anda más fuerte conmigo. No sabes cuánto sufro, cariño. A mi gente de Píllaro, un abrazo grande, gracias mil. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Que el viento te cuente. Orlando. En este día tan especial, es tu cumpleaños, vivita mía, yo tan lejos de ti me vi perdido. Gracias, hijo. Así queremos. Que yo. Gracias a los inmortales de San José, un abrazo tremendo esta noche. Por acá mi gente que ha bailado en Gaby, un abrazo tremendo, le estamos dando. ¡Qué chévere! A los enamorados, a los que están sufriendo por un amor. Tú me enseñaste a compartir. Queremos saludarles a todos, grandes amigos. Allá para los inseparables de Píllaro, un abrazo grande esta noche. Gracias, Píllaro, un abrazo. Gracias ahora, mijo. Vamos a chupar. Vamos a beber este mosecado. Por eso vamos a decirles. Viene con sentimiento, qué chévere. Los que se saben. En este día tan especial. ¿Cómo dice, cumpleañeros? Es tu cumpleaños, vivita mía. Yo tan lejos de ti. Te conocí. Se lo saben esa. Demasiado tarde. ¡Epa, qué chévere! Y ahora no sé. Vas a comenzar a saltar, a silbar conmigo, ¿te parece? Así más o menos. Mi corazón. Justamente cuando subimos en pleno escenario junto a ellos, al grupo Zairo en la Plaza de Torosquito. Que has entrado en mi vida y no saldrás jamás. ¡Viene así, DJ! Para mi gente que se ha ido a la capital a bailar con nosotros esta noche. No sé si es que me ayudan desde los equipos de arriba. Me alzas un poquito el volumen, por favor. Un poquito más. A ver si les damos eso por ahí. En el silencio. Así queremos entregarles a nuestros grandes amigos de la música. Qué chévere, ahí. Allá habrá toda mi gente del Nacional, un abrazo grande. Qué chévere, nacionalizas. Harán el favor de emborracharse esta noche. A mi gente del Barcelona esta noche queremos rescatar esta noche así. Dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? ¡Fuerte! Yo soy el que ayer se marchó. ¡Viene! Sin pensar que sin ti no existe el verbo amar. ¿Te acuerdas de mí? Sí, señor. De aquella mañana del sol. Junto al mar, junto al mar, como lo hicimos, y un verano, chuchiticos, que no se debe olvidar. ¿Ah? Venga, ven niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé. ¡Bien has dicho ahí! Allá para los inmortales, se vimos abrazos grandes de noche, allá en el fondo. Está chupando fuertísimo, qué chévere. El rey de la chicha esta noche. Aplastando. Dice. Mi destino es como el viento. Venga. Que no sabe a dónde va. Yo quisiera encontrar un amigo. Un amigo de verdad. Pero pienso que sea muy tarde. Y que el pasado no volverá. Soy una copa vacía, un invierno sin calor, un papel que arrastra la brisa, en mi vida no hay amor. Necesito de ti una caricia, tan solo pido tu comprensión. ¡Qué chévere! Hemos dado un poquito a nuestros grandes amigos esta noche para que se vayan relajando y se sientan en casa, ¿sí? A ver, vamos a ver si es cierto quién manda, qué Melodies. ¿Cuántos llegaron por primera vez a Melodies? ¿Cuántos llegaron por primera vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Arriba la mano los del Barcelona! ¡Barcelonistas, arriba! ¡Los amigos de la Liga, arriba esa mano! ¡Entre Barcelona y la Liga, cuál gana! ¿A puñetes? ¿Cuál es el mejor equipo del Ecuador? ¡El peor equipo del Ecuador! Vamos a ver si se sabe en ese momento, please, DJ. ¿Quién te dijo que te fueras? ¿Quién te dijo que te fueras? ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! Porque después a mí... ¡Basura! DJ, ya estamos aquí. Ok, DJs, escuchen. Escuchen muy bien y presten atención. Stronger, CD Móvil, DJ Orlando. Libre de cadenas presidenciales. DJ Orlando. A partir de este momento, toma el control de los Denon. Perdón, los dos Denon. DJ Orlando, el papá de las mezclas. Somos tu música, somos lo que tú escuchas, somos tus movimientos. DJ Orlando, dando cátedras en el mix, en el mix. DJ Orlando. ¡Tu madre! Stronger, Stronger, CD Móvil, DJ Orlando. Los pollitos ya quieren ser gallos, ¿no? Pa' que aprendan payasos. En vivo, aquí está, el que te pone la lengua. El que te pone la lengua, dando cátedras. F5, en la animación perfecta. La guerra por ser el mejor ha empezado. DJ explotando a DJ esta noche, ¿te parece? Queremos que escuches eso. Quiero que te vayas calentando. A los amigos, los inmortales, y a los amigos de Píllaro también. Abrazo tremendo esta noche. Vamos a chupar, vamos a beber. ¡Lo suelta, papá! ¡Viene! ¡Eh! Hoy queremos compartir con los grandes amigos esta noche. Un abrazo grande para todos desde la biblioteca, desde la Tacunga. Un abrazo, amigo, gracias mil. Va a salir fruto otra vez. Así que, ¿qué pasó, amigo? Un abrazo grande, Yaruquí. ¿Qué hacen acá tan lejos? A los blancos lleves, Yaruquí, un abrazo grande. Es chévere. A la salud. Chévere. Lo que sea una cava. Vamos a irnos así, dicho ahí. Sube. Y queremos aplazar esta noche. Queremos hacerte sentir en casa. Y nos vamos a recordar, nos vamos hacia los 90. 92, por ahí más o menos. Allá para todo, un abrazo grande desde la Vivo de Ince Biblioteca. Abrazo tremendo, amigo, gracias mil. A mi gente de Yaruquita, un abrazo grande. La Cañez. Y Caporucita Roja, ¿dónde anda? ¿Eh? O los siete enanitos, ¿dónde están? Un gusto, qué chévere. ¡Nos fuimos, y ya ahí! Esta noche vamos a recortar así, y ya ahí. Queremos recortar esa noche. ¡Uy! Y nos vamos embalando ella ahí. Vamos a darles a los que se acuerdan de este ritmo. Venga. Venga, papá. Mi gente también de Píllaro, un abrazo grande esta noche. Gracias, Píllaro. Emborraches esta noche. A los PCA. Abrazo grande, PCA también esta noche. Pero no gravito. Hoy día me acabo de bañar. ¡Sube! Y PCA está chupando esta noche también para que vea. ¡Se sube esta noche, qué chévere! Un abrazo grande para los PPA de Moradillo, un abrazo grande, Moradillo. Con cerveza en mano, vacílame esa cerveza, qué chévere. Ale andar, mijo, ale andar. ¡Sube! Allá para los inmortales, un abrazo grande también, qué chévere. ¡Le digo! Esos son los temas que quieres dejarles esta noche. En las manos del rey de la chicha, el único rey. Muestra su corona esta noche. A mi gente de PA, hola, un abrazo. Ahí vamos así, dice ahí. Allá para todos desde la biblioteca. Hasta un abrazo. ¡Qué chévere! ¡Súbale! Ahora sí, dice ahí, lo subimos. Blanca Nieves, un abrazo tremendo, Yaruquí. ¡Qué chévere! ¡Vamos así! Porque nos encanta nuestro trabajo. Nos besamos así mejor. ¡Epa! ¿Dónde están los solteros de esta noche? Los que no le tienen miedo a nada, arriba esa mano. Los solteros que son mantenidos todavía. Era la fina Chucha Díaz, ¿qué se ve? Mantenidos y viejos. ¿No es cierto o no? Esa noche nos están pidiendo chichas de la pura. Vamos a darle. Ahora te da quien te hizo, huevón. Vamos así, DJ. Vamos. Cielo, abrazo tremendo. Vamos a recordar esta noche, gente ahí. Gracias a Cielo, que chévere. Nos amamos esta noche, gente ahí. Eso, sube. Esta noche la vamos a pasar rico, dice ahí. Y lo prometí de Zegua. El rey de la chicha y Melodis. Qué chévere, dice ahí. Pero vamos sustanciando más todavía, ¿eh? Más todavía. Quiero que te sientas conmigo, ¿te parece? Eso suyo así, qué rico. Que viene esta noche, algo que queremos brindarles a los panas esta noche. Eso va a subir, DJ. Esa noche tendremos 10 esta noche, ella ahí. Y nos enlazamos, ella ahí. De grandes amigos, Blanca Nieves, dos amigos, casi te digo mija. Vamos así. Cerveza y se va por otra. A los inseparables, espíritu, los abrazos grandes esta noche. Los vivos y ya ahí. Gracias, Blanca Nieves. ¿Cómo que no hay cariño? Sal cariño, mijo. allá para todos será. Vamos, sigue ahí. Golazo grande para Max Power y todo su cuerpo más técnico. Gracias, Mil. Me la pasen chévere este bote. Evidentemente desde la capital, desde la carita de Dios. Duélale a quien le duela. ¡Viene! Quiero enlazarme, DJ. Hemos enlazado esta noche a las frecuencias de Pichincha, Ecuador. Honramos, DJ. Y es así agarrando de salud esta noche. ¡Viene! Sea como dos esta noche, arriba esa mano, la Cañez y a Luqui presente, a quien se hace lo que chévere. Hoy estamos, un abrazo, está chupando mi gran amigo esta noche, que chévere. Es de la biblioteca, la Tacuca, un abrazo. Aquí estamos, aquí estamos. Lo hacemos suavecito, suavecito, suavecito. Tremendo para Mauricio Tamayo, dueño y propietario dice de la biblioteca acá en la Tatunga, residente Suiliván, DJ, un abrazo tremendo. Esta noche espero que la pasen chévere. Este es el cariño desde la capital. Un rato, DJ. Nos vimos, DJ. DJ. Que nos vamos acabando las chelas esta noche, DJ. No, casi ahí. ¡Sube, sube, sube, sube! Los que llegaron por primera vez a Melois, espero que esta noche la pasen chévere. Señoras y señores, Orlando DJ. A ver, Liguisa, ¿dónde está la liga que estaba gritando? ¡Barcelona arriba! ¡A ustedes, señoras y señores! ¡Desde el ombliguito del planeta! ¡Desde la mitad del mundo! ¡Acá está! ¡El rey de la chicha! ¡Orlando Villay! Por cierto, ¿no? Un abrazo grande a los barcelonistas. Le dieron por el chiquito a los emelexistas. ¿Sí o qué? ¡Qué chévere! Gracias, PSA, ¡qué chévere! Al PSA que es en el cielo. De igual manera, desde acá le mandamos el saludo al flaco de arriba que se acuerde. ¿No es cierto? ¡No vamos, Isai! Para Mauricio Tamayo. Perfecto. Abrazo también para Vamos, abrazo. Aquí nos vamos así, DJ. ¡Nos subimos! Solo para que se den cuenta. Abrazo para los fans de JPA, Clarillo. Todos saben esta noche, que chévere. Y la única pelada en ese grupo, ¿eh? La única pelada. Y no había más, no había más. Es la única vaga. No diga sí, dígale que es usted. ¡No suba, dice! ¡Venga, papá! ¡Nos vimos un rato! ¿Sabes cómo, DJ? Dígale, dígale. Nos vamos a preparar esa noche, DJ. Quiero que le pongas ojo a los platos. A mi gente de Píllalo. Los inseparables que están gozando a la entradita. Blanca Nieves desde Yaruquí. Se vino acá al salsero para que vea. Porque supo que desde 5 Fernando y en vez de la chicha está acá. Gracias, Quito, Ecuador. Vamos así, DJ. Esta vez que esta noche lo hacemos más chévere todavía, ¿le parece? ¿Ah? A esos solteros y solteras de esta noche. ¿Dónde están los solteros que no van a llegar a la casa? Arriba esa mano los que no van a llegar a la casa. Los que vamos a tomar hasta las 5 del día domingo. Eso, ¿qué les dicho ahí? Queremos digitalizar tu mente. DJ Orlando. A esos barcelonistas que le quiere con el alma. Eso, Barcelona arriba. Amarillos hasta el calzoncillo. Venga, arriba, arriba, arriba. Venga, papá. El que nos hace chapa. Si está algún amigo de la fuerza pública, me disculpas. Vaya a llevarme eso. ¡Nos subimos! ¡Nos subimos! ¡Vacílame esa gorra! ¡Vacílame esa gorra! ¡Venga! ¡Cuidado! Allá para Tavo, un abrazo grande. A Mauricio Tamayo, un abrazo tremendo. Ese Libros, Biblioteca. ¡Oye, DJ! PCA, PCA es el último esta noche, que vales. Vamos a saltar PCA esta noche, que chévere. Abrazo tremendo. Veamos, Murillo, que chévere, muchachos. ¿Dónde están los amigos que tienen 18 años? Los que tienen 18 años, arriba esa mano. Pasate cocos. Vamos, dice ahí. Hola, soy grande PCA y me dice la que es. Reunidos aquí esta noche, Chacego. Chao, solo yo. Bacano. No se va a ir con nosotros, ¿verdad? Oye, Orlando, como que tu viejo se quiere quedar acá en Sacero viviendo. ¡Vamos, dice ahí! ¡Salta! ¡Ay, no, creciente con nosotros! Así queremos tenerles a todos nuestros grandes amigos esta noche. ¡Qué gusto! ¡Gracias por Dios! Lo bonito de saber que el Sacero nos quiere. Pasa para volver a regresar. ¡Vamos, vamos! ¡Salta conmigo! ¡Inseparables! ¡Venga! ¡Blanca Nieves esta noche! ¡Se une los 10 a Blanca Nieves! ¡A mi gente de la Tacunga, biblioteca, un abrazo grande! ¡A Tavo, a Mauricio Tamayo, un abrazo! ¡Lo decimos, DJ! ¡Vámonos! ¡Desciéndese esa noche! ¡No subes, DJ! ¿Permite ejercicio o no? Por eso ya no bailo eso yo ya. ¡Venga! Destrozando los Denon. ¿Cómo? Perdón, los dos Denon. DJ Orlando. Adelante, la volando. Vamos, dice ahí. Esa fiesta loca, motivos a todos ustedes. Los rubes, DJ. Se siente esa fiesta. Melois, que chévere. Señoras y señores, amaneciéndonos, estaremos esa noche con todos ustedes. ¡No vamos para largo, DJ! beso grande para Blancanieves y los cuadros me dicen de Salcedo. La pase chévere esta noche. ¡Nos vimos! Vamos acabando las chelas de esta noche, ahí ya ahí. Abrazo tremendo para los amigos los Patos Barbie que están esta noche aquí, ¿eh? Bienvenidos, maestros. ¡Conectamos! Venga, dice ahí. Pato Barbie también se reúne a la audiencia, qué chévere. Gracias, maestros. Allá para los inmortales que me habían pedido un ritmo, les voy a brindar esta noche de pase del rey de la chicha. Quiero que se preparen a cantar con nosotros, a silbar. Hay éxitos que queremos compartir esta noche junto a todos los grandes amigos. Tenemos tremendas ganas, dice ahí. Hacemos fiesta, nos encanta. Por supuesto. Y nos encendemos más. Quiero que escuches más o menos lo que viene esta noche así. A los que tienen sentimiento en el cuacho. ¡Nos vimos así! ¡Gracias, Yanuki! Eso sube, sube, sube. A los amigos que más visitado, Gavis, abrazo. A mi gente, un abrazo tremendo. Me estaban pidiendo, les vamos a gritar. Perfecto. Se viene el rey de la chicha. Venga, papá. A todos los que dicen llamarse rey. Vamos a bailar aunque sea entre hombres esta noche, ¿te parece? Sigan al fondo. Al fondo hay más espacio. ¡Oye, DJ! ¡Oye, DJ! ¡Y nos vamos gozando así! ¡Para mi gente chichera! A los panas de Paco Darwin, un abrazo esta noche. Este corazón no me hizo su culpa. ¡Venga! ¡PCA, cómo vamos! ¡Vamos a cantar esta noche, PCA! ¡Dale, dale, carnicero! ¡Venga, papá! ¡Sí, señor! Se viene lo mejor esta noche. Para los que se acuerdan con ese disco de La Pegada, ¿eh? Y los que no se acuerdan, no importa. Pero le decimos. Así es, anoche está la hueva, mijo, qué chévere. Gracias, PCA, qué rico. ¿Cómo dice? Libertad que feliz me siento. abrazo grande para los Vallardos de Sarache. Buenas noches, Vallardos de Sarache, que tiene. Solo una chica basicona, siempre casi viste a la moda. Oye, chica, basicona. Orlando Díaz. Y nos vimos así, dice ahí. Se viene. Para mi gente de los Vallardos de Sarache que están gozando esta noche. Siempre casi viste a la moda. Oye, chica, vacilona. ¡Vamos! Estoy en libertad de Berlín, me siento. ¡Oye! ¡Pásamela! La botella, huevón. Que nos quieren atacar acá en Salcedo, mijo. Nos quedamos aquí. No nos vamos para Quito. ¿Ah? ¡Ay, Orlando! ¡Dice! Ya estoy en libertad, que feliz me siento. Dos años de soledad, ahora estoy contento. ¡One, two, three! Quiero tenerte lejos. ¡Te la sabes! No puedo vivir sin. ¡Vamos a cazar! Cuadrados, PCA, hasta la hueva esta noche, los Vallardos del Sarache, déjame, allá para Tavo, un abrazo tremendo para Mauricio Tamayo también, el gozo esta noche, a los Vatos, a los Patos Darwin también, un abrazo grande esta noche, vamos a chupar, DJ. Dice, quiero tenerte con suerte. Despechada la chica. ¡Sube, sube! Algo le han hecho. ¡Venga! ¡Oí! ¡Sí, sí! DJ. Esta noche a los inmortales, abrazo, abrazo para PCA, amate la hueá PCA, lo sube. Vamos haciendo fiesta esa noche y nos encanta, dice ahí. Allá para Cabo, un abrazo grande desde la biblioteca. Natacú, un abrazo grande. ¡Es chévere! ¡No sube! Allá para mi gente de los Vallardos. Vamos a bailar esta noche. Acabarás en la media cabo la cava que tienen ahí, ¿eh? Chupe, mijo, chupe. Tratarán de emborracharse. Oye, DJ, hagamos una prueba, ¿te parece, mijo? ¿Sí? ¿Cuál se sabe la contraseña? Nadie. Nadie supo, nadie sabe. ¿Cómo? No, esa no es, mijo. Entonces hacemos así, DJ, venga. ¡Sube! ¡Ahí! Le ponemos sentimientos, DJ. Ya se va quedando PCA solito. Eso. ¡Sube, DJ! Orlando DJ. ¡Aco! Para mi gente esa noche. Gracias, PCA. Tocará tomar. Eso soy así, DJ. Hay que hacer desde la chicha. Imponiendo su categoría, DJ. Canta, canta conmigo. Gracias, Salache. Hasta la hueva, Salache. Vallardo, su gusto. ¡Eso sube, mijo! Si tú no vienes, amor, ay, no sé, no puedo vivir. Si en ti ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir. Si tú no vienes, amor, ay, no sé, no puedo vivir. Y vamos a gozar esta noche, gente, ¿te parece? Así queremos tenerles a todos los solteros y solteras esta noche. Moment, please. Vamos a ver dónde están los solteros que están tomando. Arriba la cerveza o la copa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro allá en el fondo. Aquí estamos con uno de los grandes amigos de PCA. Él tiene dos cervezas en la mano. Estamos de fiesta esta noche. Los Vallardos también están con Java esta noche. Blancanieves. Allá por los grandes amigos de... Píllanos, también están de fiesta esta noche. Entonces, DJ, aplazando Orlando DJ. Cada parte de nosotros. Los Patos Darwin. Mentiroso. Ahí sí sirva, no. Venga. Solo creamos. Esas fiestas, DJ. Estoy olvidando de un gran amigo, Tavo. Es de la biblioteca. La Tacuca. ¡Sube! Así lo ponemos. Sentimiento que es sincero, qué bonito, DJ. Cantamos. Si un amor que se va, no lo vayas a buscar. Eso. Si un amor te engañó, dilo. No lo vuelvas a querer. Por eso. Olvídalo. Un abrazo grande para Max Power y todo su cuerpo mano técnico. Gracias a mí, Max Power y todo su cuerpo mano técnico. ¡Qué gusto! Eres el jefe de la chicha, Orlando, desde la capital. Desde la carita de Dios. Yo no sé qué será de mí. Ay, Dios. Yo no sé qué será si te vas. Ya, pues ya me cansa, hermano. Ya, mijo, la verdad. ¡Oye! Y el Francisco Ferranda, acompañamos esta noche. Con gusto, sí, señor. ¡Ponemos, viejo! Dice. Imaginando en una fiesta, en tu vestido, en una casa. ¡Cantamos! Niño. Dice. Te salgo a buscar. Eso. Y no te encuentro. ¿Cómo? Te haces de negar. Ya no te siento. Cuando los mejores remix. Amigo mío, eso. Para eso te casas, huevón. Orlando DJ. Eso sube, mijo. Con los mejores remix. Amigo mío, no sufro más. Ah, ya, sí se ha sabido. Y no más. Eso viene con sentimiento, DJ. ¡A chupar, DJ! Pato Darwin, si se sabe esa, ¿no es cierto? ¡Es chévere! ¡Vacíleme esos brazos, mijo! ¡Eso! ¡Cantamos! Amigo mío, no sufro más. ¡Epa! Ya ni se fue. Ay, Orlando, durísimo, durísimo. ¡Sube! DJ Orlando. Acá se viene el rey de la chicha. ¡Fuerza su corona! aplauso, abrazo grande esta noche. Es chévere de bañarnos. Vamos a chupar, PCA, PCA también. Como Don Carlos dice, nos vimos así, DJ. Vamos a chupar esa bolsa, DJ. Vamos a encendernos esta noche, señoras y señores. Álceme la mano, ¿quién es en juicio? ¿Cuántos están en juicio? Arriba la mano. Los que están en juicio, sirvo fuerte. ¡Ay! Los que estamos medio plutos, ¿dónde está la mano arriba? ¡Venga! No, entonces todos estamos en juicio. Entonces, sí, Johnny. ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! Allá en el fondo están silbando, qué chévere. Abrazo para Tabarro y Bayardos esta noche también. Haciendo fiesta. Allá para Tabo, biblioteca, un abrazo. Desde la Tacunga. Y es que... originalidad total. Vamos a poder bajar esta noche, que ya te parece. ¡Lo subimos! Esta noche quiero que haces esa copa. PCA, dedícala al pana de arriba. Mira, dile al que está arriba, le decíamos que ahora nos acompañe, claro. Dice allá para Blanca Nieves, Yaruki. Gracias, amigo. Aquí vamos a un tema que nos gusta más todavía. Vamos a cantar esta noche, ¿eh? Vamos a hacer mejor todavía la fiesta. Ahí hablando, como tú lo sabes hacer, el rey de la chicha. No, al torero digo. Solita yo viviré, no te puede querer. DJ. Hey DJ. Hazme la mano el que está cansado. Ahí nomás. Vamos, DJ. Así me gusta. Lo seguimos, DJ. Oye, pasa Darwin. Oímos esta noche, bañarnos. Bañarnos se van hasta las 12 de la mañana con nosotros. ¡Sí, ok! ¡Silbadores, los que saben silbar! ¡Venga! ¡Fuerte! Bruto. Si no quiero más que pare más alto. ¡Conmigo! ¡Es de ahora! ¡Súbale! baixo pulso. Vamos a cantar. Así queremos tener ese los amigos esta noche. Tenía 20 años, así fue. Un día sin verla lo conocí. Yo le di mi cariño y comprensión. Yo lo quería. Era mentira. Ya no seré. Ay. Vamos. Power. Ahora seré. Ahora de bien esta noche. Abrazo tremendo. Gracias, Tavo. También un abrazo desde la Tacunga. Gracias, Vin DJ.